La única forma de sacar este país adelante es laburando. Las luchas de los trabajadores dan problemas a la comunidad. Rompen la asfixiante rutina obligatoria del resto de los trabajadores, especialmente taxistas y automovilistas, y de la sociedad toda. Obliga a todos a mirarlos un momento y nos interroga acerca de qué está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué salen a las calles y las cortan? ¿Por qué esos ruidos? ¿Qué quieren? Buenas tardes. Es una nueva edición, la número 23 de Trabajadores por Radio Semilla. Estamos acá con María del Carmen, con Mirta, con Pilar y con una compañera que nos está visitando y que no me acuerdo el nombre. Élida. Es muy tímida, ¿viste? Dijo así, Élida. En la operación, Analía. Bueno, vamos a comenzar con unos avisitos. Estamos en Radio Semilla, como ustedes saben, acá en Caminos Abiertos, que queda en Estados Unidos 2957. A propósito, Caminos Abiertos, este centro cultural, va a realizar una mateada el día sábado a las 14 horas. Así que todos los que quieran, vecinos que quieran participar, pueden venir hasta acá. Y la radio, Radio Semilla, organiza el domingo, al día siguiente, domingo 4, a partir de las 2 de la tarde, FestiRock, un festival de rock, para recaudar fondos para la radio y también para ayudar a un chico que tienen que operar, Santi, en otro país. La entrada sale 20 pesos y hay que traer 10 o más tapitas de gaseosa. Recordamos, el domingo a partir de las 2 de la tarde y es en el gimnasio de la Iglesia Santa Cruz o del Colegio Santa Cruz, que queda en Carlos Calvo 3181. Es Carlos Calvo entre 24 de noviembre y General Urquiza. Va a haber muchas bandas de rock que para los jóvenes son conocidas, como Villanos, La Perra que los Parió, Fernando Blanco de Nube 9, Locos de Nacimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Así que les recordamos, el domingo a partir de las 2 de la tarde están invitados. Perdón, es un programa muy, muy gordo, ¿no? Pero también hay que decir que el sábado, este sábado 3, la multi del barrio... El domingo. Se juntan un montón de cosas, pero me parece que hay que decirlas porque, bueno, todas son importantes. El domingo, la multisectorial del barrio, que tiene en la calle Prudana, ahí abajo de la autopista, frente a su local, ¿no? Creo que van a cortar la calle y van a festejar los 10 años. Sí, es Prudan, el pasaje Prudan, que sería paralelo a Urquiza, una cuadra, digamos, para atrás de Urquiza, entre Constitución y Cochabamba, sí, abajo de la autopista. Y a la tarde, por si esto fuera poco, el grupo de Adrián, que están tratando de armar una cooperativa... pero también, eso sí es el sábado. Eso es el sábado. Estuvimos hablando de domingo, pero esto es el sábado. Bueno, hemos hecho una pequeña melange. El sábado a las 6 de la tarde en Bonplan 1660 también va a ser una peña para recaudar fondos. Y como todos los jueves, nuestra compañera Pilar, que es la encargada de recolectar las noticias. Todos somos los encargados, ya me está mirando mal Pilar. Todos somos los encargados de recolectar las noticias que tienen que ver con reclamos de los trabajadores. Y bueno, ella va a empezar, como todos los jueves, a darnos el noticiero laboral. Bueno, hola a todos. Estamos medio cansados porque venimos de la marcha de los gremios docentes de la capital, porque como lo hemos venido anunciando desde Radio Semilla y hemos, por supuesto, charlado desde estos micrófonos con varios docentes a lo largo del último mes, hoy nuevamente se congregan frente a la legislatura. Vamos a hacer todo lo posible por tener dentro del curso del programa alguna comunicación telefónica con los compañeros docentes. Bueno, estamos frente a esa paradoja, ¿no? Que 31 legisladores se arrogarían el derecho de cambiar el régimen de concursos públicos que rige en nuestra ciudad desde 1985. Momento en que se sancionó el actual estatuto docente en base a las propuestas surgidas del debate en todas las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Es eso lo que el señor Macri quiere cambiar de un plumazo a través de ese mecanismo de sus 31 legisladores. Bueno, un ejercicio, esto lo dicen los docentes, ¿no? Un ejercicio de democracia que se inspiró en el Estatuto Fundacional de los Docentes en el año 1958, a su vez sancionado luego de una larguísima huelga que buscaba romper la práctica de designación, a la que quiere volver el señor Macri, y o cesantías de docentes según su afinidad política. Bueno, estamos en un día, por lo tanto, muy muy muy especial, porque eso es lo que se están jugando los docentes, y junto con los docentes, toda la comunidad educativa y la educación pública, que es lo que nos afecta a todos. Por eso Radio Semilla participó en esa marcha y algunos de nosotros nos vinimos corriendo a hacer el programa. María, ¿quiere agregarnos algo? Bueno, buenas tardes a todos los oyentes. Yo quería agregar, porque en televisión, lamentablemente, he escuchado que lo que el proyecto de Macri quiere es hacer un proyecto transparente. Yo me pregunto cuál es la transparencia, que él arregla las cosas a su manera y, en cambio, forma que los docentes tienen hoy de ser clasificados por las juntas de clasificación donde se les dan los puntajes, aparte de ser transparente porque se analiza legajo por legajo y entre varios y todo, esto fue elegido por los maestros de las escuelas cuando se instauró este así es María del Carmen. Así que la transparencia es la que había, no es la que quieren poner. Así es, María del Carmen, bueno. ¿Y qué, perdóname, María, cuál era el clima en la marcha? O no sé, bueno, los que tuvieron. Desde muy temprano, hoy ya hubo un inconveniente temprano cuando llegaban legisladores para ingresar al recinto. Apareció un grupo de la Barra Brava de Boca que vinieron en micros y, utilizando así el argumento, con la cara tapada, todo, y gritando en contra de Macri, pero en un momento le empezaron a pegar a los docentes y a los periodistas, y en ese momento ingresaron un montón de legisladores. Y ahora, cuando yo me volvía, hace una hora más o menos, estaban diciendo por altoparlantes que los trabajadores del subte se habían comunicado, diciendo que también parece que por el subte estaban viajando, no sé qué grado de asidero tendrá, pero debe ser así, porque estaban avisando como que estaban volviendo para la legislatura, los Barra Bravas de Boca. Sí. Pero bueno, se estaba realizando el acto en este momento, en la legislatura estaban hablando los diferentes representantes de los diferentes gremios de docentes de la ciudad, y bueno, dentro de la legislatura no sé si se había comenzado a tratar, había un rumor que decían que lo iban a alargar como para las 3 de la mañana, como para que baje la cantidad de manifestantes, pero bueno, no sé. Que iban a resolver esa hora. Claro, que iban a resolver, que iban a tratar de aprobar el proyecto a esa hora. Sí, porque también otra de las maniobras era que para este día habían 3 o 4 proyectos a tratar y a último momento metieron proyectos, y creo que hay una cantidad increíble de proyectos a tratar. De otros. ¿No? De otros proyectos para darle la argona a todos los trabajadores que están apoyando desde afuera, y a todos los docentes que están apoyando desde afuera. Inclusive había otros sectores, además de docentes, apoyando lo que tendría que haber sido de toda la sociedad también, ¿no? Muy interesante, porque además nosotros fuimos desde acá, nos juntamos en Entre Ríos y San Juan, ¿no, Mario? Sí, con docentes y algunos padres de escuelas del Distrito 3, que abarca, bueno, como Santiago, el compañero docente que vino a nuestro programa anterior. Es maestro de una de las escuelas del distrito y bueno, marchamos desde ahí en el subte hasta Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo, que es donde arrancaba, digamos, la marcha hacia la legislatura. Sí, en el clima que siempre tienen los docentes cuando marchan, ¿no? Que te da gusto porque tiene mucha fuerza y van por lo suyo, ¿no? Así que Radio Semilla marchó entonces con compañeros del barrio, con docentes del barrio y vecinos también había. Sí, marchamos con ellos. Padres había. Algunos padres, se hizo una bandera que decía Madres por la Educación Pública, Distrito Escolar 3, se la hizo en el momento ahí en San Juan y Entre Ríos. Así que por supuesto quedamos comprometidos con los nuevos compañeros que conocimos ahí en la marcha, de que vengan a Radio Semilla a hacer y decir lo que quieren, ¿no? Bueno, el tema este docente no lo vamos a terminar aquí, porque como decía recién, intentaremos comunicarnos nuevamente con ellos, y porque de invitado vamos a tener también a un compañero chileno, a Yuri Carvajal, que también vamos a tratar que nos cuente un poco cuál es la situación de la educación en Chile. Es decir, vamos a seguir entonces profundizando el tema. Vamos a hablar con él sobre la salud y sobre la educación y también sobre la salud pública, ¿no? Que son temas que están muy, muy, muy entrelazados. Y a propósito de salud pública, ¿no? Después de la docencia nos vamos a la salud. Ayer hubo un paro de los 77 hospitales bonaerenses. ¿Qué piden? Están agrupados en la CICOP, que es la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, el miércoles ellos organizaron una jornada de lucha y también en esta jornada de lucha se incluían los trabajadores de ATE, trabajadores del Estado, de la provincia, los bonaerenses, ¿no? Y ellos, ¿qué dicen? Con los niveles de inflación existente no se puede hacer acuerdos salariales anuales. No somos ni el primer ni el último gremio en pedir lo lógico, que es una nueva recomposición salarial antes de que termine el año. Estas son palabras de Hugo Amor, que es uno de los dirigentes de la CICOP. ¿En qué consiste ese reclamo de la jornada de ayer? Asambleas y movilizaciones en los 77 hospitales. Y en preciso por una reapertura inmediata de la paritaria sectorial. Aumentos salariales, incorporación de 9 hospitales al régimen de desfavorabilidad, ¿no? Ellos tienen un régimen de cuando los hospitales están muy alejados en una situación muy especial, se los declara desfavorable, entonces eso significan ciertas características. Se había un mayor salario, ¿no es cierto? O alguna otra mejora. Exacto. Y bueno, se había arreglado ya, se había prometido eso, de ir incorporando poco a poco, pero bueno, no ha ocurrido, por eso ellos suman a las reivindicaciones del momento, bueno, que se acelere y que se lleve a esa práctica ese acuerdo. Bueno, el otro problema que tienen también y hacen hincapié son en la situación de las guardias, ¿no? Que si no se incorpora personal y no se arregla la situación de los trabajadores que trabajan y doctores que trabajan en las guardias, la situación este verano, dicen ellos, va a empeorar terriblemente. Y otra cosa que anotan, nos dice, es irónico que en el distrito de derechista Mauricio Macri se pague en las guardias un 50% más. Entonces, como mínimo, piden una situación parecida a la de la... A la de la capital. Sí, porque la de capital no es nada maravillosa tampoco, ¿no? O sea, no es nada maravillosa. Siguiendo con el con la salud, aquí, cerquita de la radio, ¿no? Uh-huh. Tenemos el Hospital Francés. Y justamente esta mañana, a las 7 de la mañana, qué madrugadores los compañeros del Hospital Francés. Del ex Hospital Francés. Del ex Hospital Francés. Le seguimos llamando acá en el barrio Hospital Francés. Estos compañeros a las 7 de la mañana hicieron una conferencia de prensa. ¿Por qué? Bueno, como sabemos... Perdóname, Pilar, ¿los ex-trabajadores o los actuales... los ex-trabajadores hicieron... No, los que están ahora. Bueno, los ex y los actuales coinciden. Son los trabajadores del ex-francés que están trabajando actualmente en este hospital, que, bueno, que es el único hospital que en este momento tiene PAMI. ¿Se acuerdan que cuando hubo el quiebre del Hospital Francés por el vaciamiento que hicieron, ellos pidieron que intervenga el Estado y el Estado lo tomó después de luchas, tomas? ¿Se acuerdan de la patota que tuvimos acá? La gendarmería que estuvo. Y la gendarmería. Es el único hospital propio del PAMI, digamos. Claro, eso. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué piden ellos ahora? Ellos dicen que el único hospital de PAMI funciona precarizando la salud y el trabajo. Queremos informar a la comunidad que el hospital hoy funciona al 20% de su capacidad. Eso es triste, ¿no? Que desde hace más de 3 años, es decir, que esta situación de pase a PAMI lleva 3 años, están cerrados los servicios principales y ellos nombran tomografía, resonancia magnética, medicina nuclear, hemodinamia, las 130 camas de diálisis. El diálisis que era fundamental en la ciudad de Buenos Aires, era uno de los centros principales de diálisis. El hogar de ancianos para 120 personas, porque también había un hogar de ancianos. la clínica del Cid Campeador. Y nos siguen comentando, en los consultorios externos no hay turnos hasta febrero, marzo del 2012, etcétera. El cierre de estos servicios implica la precarización de la atención de nuestros mayores, dado que es el único hospital propio del PAMI. Bueno, a esto se suma la precarización laboral, ya que falta personal y hay casi 400 trabajadores nuevos precarizados en negro. Bueno, por todo esto, estos compañeros han hecho a las 7 de la mañana, para juntar a varios turnos, la conferencia de prensa y hacer estos reclamos, que se resumen en funcionamiento pleno del hospital y sus anexos, reconocimiento de tarea y antigüedad, reincorporación de los compañeros desplazados, porque ellos tienen algunos compañeros que han sido desplazados hacia otras dependencias del PAMI. Piden también ingreso de personal y pase a planta de los que hoy están adentro pero están contratados. Bueno, firma el cuerpo delegado de ATE del Hospital Francés, nacionalizado en PAMI. Así se denominan, hola, se autodenominan ellos. Así que hemos tocado salud, docencia y que están también con medidas de lucha y protesta, etcétera. El gremio de, mejor dicho, la rama diarios, uh-huh, del gremio de prensa, o sea, periodistas. Bueno, ellos se quejan ante la virtual parálisis en la que se encuentra la paritaria de la rama diarios. ¿Por qué? Por la negativa sistemática de la Cámara Patronal a avanzar en una negociación seria. El plenario de delegados de la rama, en el que participaron representantes de Telam, Revista 23, InfoNews y Publi Revistas, decidió comenzar un plan de lucha que se inicia con asambleas y aplausos. Esa es una forma de reclamo, ajá, aplausos también. En todas las empresas el día martes 29 de noviembre, es decir, hace 2 días. Y un paro de 13 a 16 horas mañana, viernes 2 de diciembre, con concentración a la 1 de la tarde, ¿dónde? En el Ministerio de Trabajo, situado en Alem 650, mientras se realiza la próxima reunión paritaria, ¿no? Es decir, como forma de presión. Bueno, ellos piden una serie de reivindicaciones, actualización de los mínimos, y también hay un punto interesante acá que tiene que ver con las novedades que hay en la forma de producir del gremio, y dicen que se categorice dentro de la tarea periodística a los compañeros de las .com. Las .com son esas empresas. Las empresas tecnológicas de Internet, las que tienen que ver con Internet. ¿Pero qué es lo que hacen específicamente? Empresas que, por ejemplo, Mercado Libre, o sea, empresas que venden por Internet, hay un montón. Información y de información, de productos, sí. Bueno, ellos... Esos compañeros no deben estar en ningún lado, seguramente, ¿no? No deben tener sindicato. Exacto. Tuvimos unas compañeras de Mercado Libre, justamente, que estaban habían sido despedidas y estaban agrupadas en comercio. Y bueno, relataban, digamos, el maltrato, digamos, de parte de la empresa y también del sindicato, ¿no? Para no se hacía cargo de los reclamos de los trabajadores estos de estas empresas. Bueno, los compañeros de la rama periódico terminan diciendo, bueno, esto es una verdadera provocación cuando llevamos 5 meses de negociaciones y ya estamos en la víspera de tener que comenzar a discutir los aumentos salariales para el 2012, es decir, la nueva paritaria. Terminan diciendo, es evidente que las patronales se preparan para tratar de imponer salarios a la baja y mantener congelados los otros puntos del pliego de reclamo. Bueno, y por último, acá hay otra, dentro de nuestro noticiero gremial, una noticia del campo más industrial. Bueno, justamente en el Parque Industrial de Pilar, la empresa Procter Gamble está en un conflicto muy importante. ¿Qué es esta empresa que no nos suena a ninguno, ¿no? Con ese nombre, Procter. Es una empresa que se dedica, si les nombro los rubros, se van a dar cuenta. Cuidado del cabello, o sea, shampoos, cuidado de la ropa, jabones en polvo, desodorantes y antitranspirantes. Pañales. Todas las primeras marcas que ustedes imaginen, sí. O muchas de las primeras marcas que ustedes imaginen son de esta empresa. Como Oral-B, Gillette, Pamper, Duracell. Ah, yo no quería decir las marcas, pero las decimos. Duracell, Pantene, Ariel, Ace. Colston, señora. Señora, usted que usa Colston. Colston pertenece a la empresa Procter y fíjense, Pampers, ahora vamos los pañales. Porque es una empresa que fue absorbiendo otras. Sí, es una multinacional. Es una empresa, sí, es una empresa yankee que como todas las empresas van juntándose unas con otras y mueve. Desde el 2002-2003 tienen esa gran extensión en el parque industrial de Pilar. Tal como corresponde en esta etapa del capitalismo. Sí. Bueno, nosotros en algún momento del programa también vamos a intentar comunicarnos con un compañero de la empresa. Mientras tanto les queremos contar que... ¿Por qué se movilizan? Bueno, ellos sí, vienen realizando asambleas, paros y otras medidas de fuerza por reclamos salariales, condiciones de trabajo... y ellos, como están adentro del parque, se han movilizado por el interior del parque como forma de presionar mientras hay alguna reunión en el Ministerio de Trabajo. Que la empresa, a la cual la empresa no se presentó. Y más aún, anunció el despido de 25 compañeros. Entonces, a sus pedidos se agrega la reincorporación, no a los despidos, de estos 25 compañeros. Entre los que se encuentra, a ver si alguien adivina. Seguramente algún delegado. El cuerpo entero de delegado. Bueno. Pero eso lo dije así, viste, de casualidad lo dije, por decir. Me parecía. Porque nunca pasa. Nunca pasa, nunca pasa. Siempre los respetan a los delegados, pero esta vez no, parece que no. Bueno, ellos planificaron para el miércoles 30, es decir, ayer, un corte total del parque. Hay que comentar que en el parque ese... Es decir, es interesante la medida porque en ese parque hay muchísimas industrias. Otras fábricas, ¿no? Muchísimas otras, ¿no? Entonces eso es un mal ejemplo para todos los otros que están mirando o están pasando por allí o no pueden pasar. Bueno, estaban planificaron esta actividad junto a sus familias, por lo que llamamos a los trabajadores, dicen ellos, del parque industrial y de la zona, así como a toda la población, a acompañar y apoyar en esa actividad, exactamente, ¿no? Bueno, por supuesto que denuncian las medidas empresariales absolutamente arbitrarias. Ajá. Y que va en contra de los intereses de todos los trabajadores. Y apunta además a desarmar la lucha, puesto que los descabeza de su propia comisión interna. Claro. Estamos tratando de comunicarnos, ¿no?, con el compañero. Sí, estamos ya en comunicación con Juan, que es un trabajador de Procter & Gamble, ahí en el Parque Industrial de Pilar. Así que lo saludamos. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo andan? Bien, buenas tardes. Bueno, queríamos preguntarte, en principio, que nos comentes en estos últimos días cuál fue el inconveniente que tuvieron y el reclamo que están haciendo. Sí, ¿qué tal? Mira. Esto empieza hace una más de 15 días aproximadamente, en realidad hace un mes. Asamblea de planta de los tres turnos pidiendo fin de año, pidió un bono de fin de año que ya se entrega hace dos años en el centro de distribución, que es la parte de la planta que pertenece al gremio de camioneros. Nosotros somos, es una planta que ha quedado dividida en dos, donde tenemos la parte de producción que somos... pertenecemos al gremio jabonero, de la parte logística que pertenece al gremio camionero. Bueno, perdón, compañero, ¿cuántos son? De forma separada. Ya hace dos años que ellos les entregan un bono de fin de año. Bueno, nosotros decidimos ir por lo mismo. ¿Cuántos trabajadores son ustedes en ese sector? En la parte de producción de jaboneros y seremos 250 aproximadamente. O sea, yo te explico, es una empresa, una multinacional que está muy tecnificada, el grueso de la gente está en las líneas de empaque, pero al ser una industria jabonera, pero de tipo químico, viste, está todo muy automatizado, se produce el producto en granel, en grandes graneles, entonces digamos que hay sectores que manejan volúmenes enormes y se manejan con pocas personas. No, porque hay alta tecnificación y automatización. Y bueno, nosotros hace un año que veníamos organizándonos, y bueno, llegado a esta época, nosotros lo que pedimos fue tienes que tener un bono de fin de año y rever algunos puntos del convenio empresa que tenemos. Nosotros pertenecemos al convenio jabonero, pero también a su vez tenemos un convenio empresa, porque la empresa ha llegado hace unos años en que la situación no había, o sea, estábamos organizados con una comisión interna, pero sí había mucha resistencia y digamos, organización por abajo, clandestina en la planta. Se hacía sentir la fuerza y la empresa como que tuvo que hacer un convenio específicamente para nuestra planta para satisfacer la demanda, porque si no, con el convenio marco jabonero no alcanzaba. Entonces nosotros pedimos también rever algunos puntos, lo que específicamente los plus que nos dan por cambiar de rotación. Yo te cuento que acá hay sistema de 3 turnos de 8 horas, turno mañana, tarde y noche, rotativo, 6 días a la semana. Bueno, las zonas, los sectores que pasan a niveles de producción más altos pasan a 4 turnos, 4 días, 12 horas y 4 días de descanso, lo que permite incorporar una cuarta cuadrilla. Eso nosotros pedíamos una mejora al llevar el bono, el plus que nos pagan el 12%, llevarlo al 20%, porque entendíamos que ocasiona que estés 12 horas fuera de tu casa y encima te comas rotando los fines de semana, a veces adentro, fuera, alejado de nuestra familia. Bueno, pedíamos una mejora en ese punto, también pedíamos mejora en cuanto al tema de garantizar el remis para las compañeras lactantes que trabajan 1 hora menos. Y bueno, la asamblea resolvió que para el miércoles 23 de noviembre, que si la empresa no daba una respuesta, nosotros automáticamente convocábamos al paro y nos manteníamos en la asamblea permanente. Llegó el día, después de algunos cabildeos donde la empresa no se quería reunir, decía que se había equivocado en el horario, qué sé yo, el 23 de noviembre, a las 14, al no haber respuesta, se autoconvocó el paro y a partir de entonces estuvimos parados. Ahí comenzó el conflicto. La empresa no se negó a negociar, bajo presión, decía, y sin embargo las asambleas sucesivas que se fueron dando en cada turno, entraba otro, seguían ratificando la medida, el paro fue total de todas las operaciones. Yo te cuento que acá tenemos 3 grandes negocios que son el jabón en polvo, las marcas, o sea, Procter & Gamble, la gente por además el nombre de la empresa no lo va a conocer, pero si yo te digo Ariel, Ace, Rindex, ahí sí lo van a sacar. Después tenemos la parte de líquido, que es tenemos Ariel, Ace, líquido con suavizante, también Magistral para los platos, y después tenemos la parte de alimentos para mascotas, Pelker, que maneja las marcas Eucanuba y Ayan. Ahí ya te va a sonar qué multinacional es. En el mundo tenés en este rubro 2 grandes multinacionales, que son Procter & Gamble y Unilever. Así que bueno, nosotros estamos con una empresa muy muy grande. Y bueno, la medida se mantuvo durante una semana. En un momento, el viernes pasado, se decidió por asamblea entrar a trabajar, porque la empresa pedía, aunque sea mínimamente, que bueno, que entramos a trabajar para ver la negociación que estaba trabada. Entramos a trabajar, pero bueno, a las 18 nos convocaron a parar las operaciones, la misma gerencia, para emitir un comunicado que tardó 4 horas en llegar, que la gente tomó una falta de respeto y la que dijo que la empresa no negociaba bajo presión. Nosotros le dijimos, pero si volvimos a trabajar, bueno, está bien, pero nos sentimos presionados igualmente porque pueden abandonar el trabajo en cualquier momento. Lo tomamos como una tomada de pelo y la verdad que la medida continuó todo el fin de semana. No sé si me siguen hasta ahí. Sí, te estamos escuchando. Atentamente. Bueno, la cuestión es que el sábado, domingo, había una sola operación, que era la de la fabricación de líquidos, que funcionaba, porque está el sistema que te digo 4x4, que trabajó sábado a la noche, domingo, lunes, que bueno, las operaciones siguieron paradas, y no había quien bajara el líquido, los tanques se fueron llenando, porque el domingo y lunes tenían que venir la gente en horas extra, y bueno, a los empaques, y el kit de colaboración fue total, con lo cual el paro fue total durante todo el fin de semana largo. Lunes a la, si bien la asamblea el sábado a la mañana había votado que la posibilidad de que el lunes a las 22, cuando se retomaban las actividades, se volviera a trabajar, la asamblea de las 22 del lunes ratificó continuar con la medida. Y el martes a la mañana habíamos convocado una asamblea total planta, que viniera, la gente del turno noche que salía se quedara, la gente del turno mañana que venía estuviera, y también la gente del turno tarde o los que estaban fuera de rotación por 4x4 vinieran también. Hicimos una asamblea general de planta donde se decidió mantener la medida y ya sacar el conflicto a la calle. Bloqueamos las puertas, hicimos corte de la calle 9 dentro del parque industrial del Pilar, estamos, y estuvimos difundiendo el conflicto. Fuimos otras empresas que hay en el parque que han tenido conflictos en el pasado y que no ha quedado una relación, caso de World Color. Inmediatamente fuimos a ver a la gente de Atanor, que también están con un par de actividades. Así que bueno, nos dimos cuenta que había que sacar el conflicto de la calle y difundirlo. Más en un, estamos en un parque industrial donde tenemos 170 empresas, muchas de ellas grandes monopolios extranjeros, que bueno, y que acá, sacando algunos hechos aislados, nunca hubo una, antecedentes de lucha de este tipo, y hay como un terror terrible de que el parque industrial de Pilar se llegue a contagiar y se produzca un efecto de contagio entre las empresas, porque es un parque que tiene, si bien está en medio del campo y es medio poco conocido, pero acá tenemos 170 empresas y el ruido que puede hacer a nivel nacional es algo que a la burguesía de este país le mete mucho miedo. Así que bueno, y lo último para contarles, para más o menos ya dejar el panorama de actualizado en qué situación estamos, bueno, ayer la empresa convocó anteayer convocó una audiencia donde dijo, siguió declarando el paro como ilegal y que la situación estaba trabada y que había ahora 25 despidos con causa que iban a cursarse en el día de ayer. Ayer vinimos a las 6 de la mañana y la gente que empezó a llegar se empezó enterando de quiénes eran los despedidos. A los que estaban se enteraban en la puerta, pues no los dejaban entrar, y a los que no entraban les llegaba a la casa. Bueno, la situación fue que estuvimos aguantando. Aparte, les comento que a la gente que no estaba despedida, entraba, pasaba la reja y cuando iba a llegar el movimiento pretendían que se les hiciera firmar un papel, una constancia, donde decía que renunciaba a realizar cualquier tipo de medida, de alguna manera firmando como una paz social, un compromiso de paz social, que fue rechazado de plano por todos los compañeros, la gran mayoría de los compañeros. Así que tuvimos como un turno de rehén entre la reja y el molinete. Después le podemos acercar si quieren, hay videos, tenemos fotos, lo hemos documentado. Y así se mantuvo el turno hasta que se convocó a la reunión, una audiencia en el Ministerio de Trabajo de Pilar, donde bueno, terminó, se movilizaron todos, nos movilizamos todos haciendo mucho ruido por el centro de Pilar, cortando la calle. Bueno, la cuestión es que se llegó a la conciliación obligatoria, donde bueno, los 25 compañeros despedidos están reincorporados por lo menos por 20 días, en donde tenemos que estar alerta. ¿Están trabajando compañeros ahora ustedes? Entonces están trabajando. En este momento, ayer se fueron retomando, porque encima la empresa lo que fue haciendo fue, la empresa llevó un cierre de planta por decisión propia. O sea, el turno tarde que iba a entrar anteayer, ese turno, nosotros tenemos el servicio de charter, los colectivos en viaje recibieron una orden de retomar al punto de partida y bajar a la gente que estaba trayendo, o sea que no iba a abrir la planta. De hecho, la gente que llegó ayer a trabajar llegó por sus propios medios. No quisimos pisar el palito y entonces fuimos a presentarlo a los medios de trabajo. Entonces, cuando se dicta la conciliación obligatoria, digamos, el servicio colectivo estaba suspendido, entonces la reincorporación al trabajo fue dándose paulatinamente. Ayer a las 22 arrancaron algunas líneas porque había alguna gente, ya hoy a las 6 de la mañana un poco más de gente, y bueno, ahora sí, la planta está trabajando a media máquina, pero sí, hubo una reincorporación al trabajo, pero bueno, estamos en situación de alerta. Claro, hay que esperar a ver después de la conciliación obligatoria cómo sigue la situación. Claro, sí. Nosotros somos conscientes. Ayer vivimos una situación de alegría. Cuando recibimos el compromiso de que hay 25 personas que estaban despedidas, que van a ser reincorporadas, la reacción inmediata es de alegría. Nosotros también, por otro lado, pensándolo fríamente después, sabemos que esto es un recurso que tienen los monopolios, que bueno, vos me estás reclamando de tal reivindicación, la reclamo, un reclamo justo. ¿Yo qué hago? No quiero ceder derecho a la gente, y entonces tu reclamo pasa de lado. Vos, tu primera reivindicación va a ser que no dejes a nadie en la calle. Entonces, de alguna manera, el Estado, que aparece como árbitro y garante, que no lo es tal, falla diciendo, bueno, listo, acá no se echa nadie porque somos buenos, pero bueno, ustedes déjense de joder por todo este tiempo. Entonces, de alguna manera, vos terminás como cediendo en tu reclamo. Nosotros, o sea, así lo entendemos, pero la realidad es que después de una semana de huelga con ocupación de planta, donde, o sea, muchos de nosotros estamos luchando por primera vez en nuestras vidas, la sensación de alivio que hubo ayer fue muy linda, y hay duros y todo, o sea, los compañeros estaban felices. O sea, si bien sabemos que nuestro reclamo no ha sido satisfecho todavía y tenemos que seguir preparándonos para la lucha que va a seguir siendo dura, hay una gran alegría por el compromiso y la actitud demostrada en estos días, donde todos nos fuimos descubriendo que o sea, en el camino de la lucha por la dignidad podemos convertirnos en guerreros, en combatientes, hasta algunos que ni nos imaginábamos que podíamos llegar a una situación así alguna vez en nuestra vida. ¿Vos qué edad tenés? Yo tengo 31 años. Ajá. Y hay compañeros jóvenes, digamos, que nunca habían participado en las luchas. Yo te pongo ejemplo. Hay compañeros que están hace 10 días en la planta. O sea, sí, me decís, pero ¿qué vivió en 10 días como para tener tanta bronca? Y bueno, son las nuevas camadas de jóvenes que vienen a llevarse el mundo por delante. Porque estamos, o sea, esto no es una isla. Nosotros sabemos que cruzamos la reja y tenés una vida de mierda ahí afuera, y un montón de cosas que no nos gustan. Aquel que viene, no hace falta estar mucho tiempo en una fábrica para darse cuenta que la misma porquería que se vive en otras fábricas, porque todo esto es igual. Incluso esto, que es una multinacional y que tenés, digamos, entre comillas, algunos beneficios que te da el hecho de estar trabajando en una multinacional, pero está bien, pero después la explotación es mucho más grande. Entonces, vos tenés pibes que tienen una semana y el otro día estaban sentados ahí haciendo carteles, haciendo bandera, ¿entendés? Y pibes muy, muy jóvenes, ¿entendés? Muy alentador, ¿no? Muy alentador, muy esperanzador todo esto. No, pero por supuesto, esto es lo que te llena, y así todo, y después gente que tiene muchos años y que ha vivido situaciones de mierda en este país, que ha sabido lo que ha sido la dictadura, lo que ha sido la época de la década del 80, del 90, donde los sindicatos nos entregaron con pito y cadena a todos, así todo, estaban ahí al lado de esos pibes de 19 años, y eso es muy alentador, muy alentador. Yo creo que estos son los signos que muestran que vamos hacia una nueva etapa donde tenemos todo por ganar. La verdad que sí, como decimos, es muy, muy esperanzador. Bueno, qué suerte. La verdad que celebramos entonces, a pesar del conflicto, seguramente va a dejar muchas cosas buenas. Y nosotros vamos a estar, digamos, al lado de ustedes, todo lo que nos necesiten. Tratemos de mantener la información sobre el conflicto, y lo que podamos difundir y ayudar está a disposición de ustedes, por supuesto, Radio Semilla. O todo lo que lo que a ustedes les parezca que podamos hacer, pídanlo a través de este micrófono, ¿no? Bueno, sí, vamos a estar en contacto. La verdad que les agradecemos mucho los compañeros que hacen este tipo de difusión. Son fundamentales. La difusión en este momento del conflicto es una herramienta indispensable. Sabemos que si nos quedamos acá adentro solo, no vamos a llegar a nada. Tenemos que salir a buscar a la gente que está haciendo exactamente lo mismo en la fábrica de al lado, en la fábrica de enfrente, en el parque industrial que está a 2 kilómetros, y los que están en otro lugar del país, sean fábricas, sea otro tipo de lucha. Un solo comentario quiero dejar, que me olvidaba decirle, volvemos a trabajar, pero les comento que podría decirse que hay como una militarización de la planta, porque te digo que en este momento se está operando con agentes de seguridad privada parados al lado de las máquinas. O sea, nos hemos retrotraído a la época de la dictadura. Qué ¿no? ¿Y han hecho la denuncia al ministerio? Por lo menos al ministerio. Sí, en este momento que están están los obligados en el Ministerio de Trabajo, esto se ha mencionado, se está dando curso. Después tenemos, si quieren, podemos mostrar videos, tenemos fotos de todo esto para mostrarlo. Pero bueno, nosotros no nos apichonamos, porque la realidad es que estos tipos van a buscar todo medio para tratar de virtual, tratar de obligarnos, pero bueno, si ladran Sancho, sería que cabalgamos. Si están así, es porque vamos en la senda correcta. Bueno, Juan, te agradecemos mucho y seguimos en contacto, o te vamos a volver a llamar para que la semana que viene ver cuáles son las novedades y cómo sigue la lucha de ustedes. Muchísima suerte, bueno. Compañero, y los fundamentales son ustedes. Bueno, cuando gusten, y es más, si quieren pueden hablar con cualquier otro compañero, para que no se lleve, pueden hablar con compañera trabajadora de acá de Plata, vamos a estar en contacto. Bueno, muchas gracias, Juan. Un abrazo para todos. Y bueno, todo. Un abrazo grande. Hasta luego, gracias, compañero, gracias. Chao. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. En el ejido, en medio de mis oídos, lisiadas filas de pensamientos se han decidido celebrar sus diferencias, pues no entienden el afán de ser todos iguales. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira. en la tierra que hay detrás de... En San Cristóbal y Valvanera estamos en época de siembra. Vení a plantar tus ideas. Radio Semilla 106.5. Ya estamos otra vez en el aire. Bueno, ya llegó nuestra visita, Yuri Carvajal, está con nosotros, chileno. Él es médico y profesor de la Universidad de Chile de Salud Pública. Sobre todo vamos a preguntarle, que nos cuente cómo está la situación allí en la, de la educación, que ha salido, que ha sido un tema de discusión muy grande acá en Argentina. Todo el proceso de los estudiantes secundarios y universitarios, y además hoy es un día especial para los docentes de la capital federal, porque venimos parte de acá del programa, estuvimos marchando con los docentes que están reclamando, están peleando contra el gobierno de Macri, que quiere cercenarles buena parte de las conquistas que ellos han tenido, y que se resume un poco en la metida del gobierno de la ciudad en su junta de clasificación, es decir, para hacer las designaciones a dedo. Esto ya lo habíamos charlado, pero es un poco para comentarle acá a nuestro invitado Yuri. Bueno, bienvenido, y tenés el micrófono abierto. Te vamos a interrumpir, ya sabes, muchas veces para preguntarte, porque es un tema que a nosotros nos reinteresa. Buenas tardes, gracias por la bienvenida. Para mí un gusto estar aquí. Esto ya algo habíamos hablado en otro viaje. Y quizás, claro, Chile lamentablemente mostró como ha mostrado la cara más neoliberal, ¿no? Estamos más parecidos a Colombia que a Argentina, habiendo tenido una educación muy vinculada en sus orígenes. Sarmiento estuvo exiliado en Chile. Él hacía clase en una escuelita chica en Pocuro, cerca de los Andes, que era el lugar porque él pasó por la cordillera, la cruzó caminando. Y esa tradición, la fundación de la primera escuela normal, es parte de su obra en Chile. Esa tradición, con la dictadura, Chile empieza a destruir la educación pública, municipalizó la educación, la secundaria y la primaria. Y la Universidad de Chile, en la que yo trabajo, la idea era destruirla. Entonces le arrebató toda la presencia nacional y la dejó limitada solo a la capital del país, a Santiago. Y lo que eran sedes regionales se transformaron en universidades independientes, autónomas. Entonces, con eso destruyó esta columna vertebral que había sido como la orientación del... intelectual del país, en general el pensamiento más democrático y progresista del país se había incubado en esa universidad. Y luego viene toda esta política de que cada vez más sea financiada por los estudiantes o por los padres, digamos, que ha tenido un impacto también sobre la calidad de la educación. Y bueno, a partir de eso entonces surge este movimiento estudiantil este año, repitiendo algunos movimientos anteriores. ¿Cómo cuáles, Yuri? Como el movimiento Los Pingüinos, el año 2006. Piensen ustedes que los pingüinos se llaman porque por la forma del uniforme y como son más pequeños, entonces... Los alumnos del secundario. Del secundario, claro. Pero esos pingüinos del 2006 ahora ya son universitarios. Claro. Y además tenían una experiencia de lo que había sido las maniobras para desbaratar el movimiento. Porque ese movimiento no fue derrotado, digamos, violentamente, pero sí a través de estas maniobras de decir, hagamos una comisión, discutamos todo, hagamos una comisión como de 70 personas, por lo tanto una opinión entre 70 no es muy importante, y lleguemos a conclusiones de acuerdo. Entonces, a través de eso, ese movimiento fue escamoteado. Y luego, entonces, ahora, a partir de esa experiencia, está esta nueva oleada, que a mí me parece también que está terminando en una es, no, la palabra derrota es muy pesada, pero en una condición difícil, se está apagando el movimiento, y lo más probable es que en los próximos años se retome a partir también de la experiencia de lo que se produjo. Se podría decir como que se está desgastando. Yo creo que ya se desgastó. Creo que un rol súper negativo lo hemos cumplido nosotros los académicos, porque al permanecer ajenos o con estas simpatías discursivas, declarativas, no, y no hacernos parte y no también poner nuestra opinión sobre el problema de fondo, entonces el movimiento estudiantil se transformó solamente en un tema de financiamiento. Y a mí me parece que más importante que el financiamiento tiene que ver con la calidad y qué es la universidad, qué es la universidad para el país. ¿Por qué no nos aclarás un poco ese punto de qué es la universidad para el país? Porque el problema de financiamiento efectivamente lo hemos charlado y ha salido mucho en los medios, pero ese par de temas que o aspectos que estás nombrando, no, los más generales. Yo creo que el modelo de universidad que tenemos está también perdido en el tiempo, porque es un modelo que viene de como que la universidad tiene una luz que tiene que entregar al resto del país que está a oscuras, ¿no? Entonces, a algunos les llega más luz y entran a la universidad y a otros no les llega. Y yo creo que la universidad debería ser mucho más democrática en el sentido de lo que discute con el resto de la... Del país, pero también debería ser una parte de una estrategia de desarrollo del país. ¿Cómo que? ¿Está al servicio de las necesidades del pueblo o no? Lo que pasa es que las necesidades del pueblo tampoco están escritas, ¿no? O sea, casi habría que sentarse con el pueblo o hacer un pueblo para decir qué queremos, por ejemplo, queremos proteger, tener un desarrollo industrial como país, queremos tener... Chile, por ejemplo. Chile es un país minero. Entonces, bueno, nosotros vamos a concentrarnos sobre estrategias que hagan que no vendamos las piedras, sino que estemos en la vanguardia, a lo mejor en la línea de producción de cobre procesado, o vamos a seguir siendo un país exportador de materias primas. O el medio ambiente, ¿no? También. Claro, vamos a tomar el mismo modelo de desarrollo de los de Europa y de China y vamos a destruir nuestro medio ambiente, vamos a proteger el agua, vamos a proteger. Entonces, esas definiciones, yo creo que también le competen no solo a la universidad como tal, cerrado, como un cuerpo cerrado, o los académicos. Si nosotros investigamos, no sé, los ojos de los gatos porque nos parecen interesantes. Bueno, pero al resto de los chilenos, ¿les parece que por ahí va? En una época, yo estudié en medicina, ¿no?, hasta tercer año, y en los años 60, bueno, nosotros, y 70, decíamos que eso era cientificismo, porque es la ciencia por la ciencia misma, pero no según las necesidades del país donde se está dando. Y claro, lo que a mí me parece que es como una estrategia de desarrollo, pongámonos de acuerdo por dónde vamos a ir. Y a mí me parece que también, que en estos momentos en que los acuerdos comerciales y la Organización Mundial de Comercio hace imposible que tú protejas industria, por lo menos lo único que te queda para proteger es el desarrollo intelectual, por lo menos decir nosotros vamos a invertir en educación, vamos a mejorar la productividad del trabajo, que lo que cada persona hace realmente tenga valor agregado y no que sean trabajos de muy simples como en Chile embalar fruta en cajas y o sacar las uvas y meterlas en unas bandejitas de plástico y envolverla y exportar eso, porque además nos hace muy muy débiles frente a las oscilaciones de los países económicos de los grandes países. Nosotros seguimos siendo un país bien periférico. Entonces ahí me parece que ese era un punto que corresponde, porque claro, finalmente el gobierno dio dinero y aumentó el presupuesto en educación notablemente, claro, para dar becas. ¿Y cómo es eso? Esas becas, en el fondo está con toda esta idea neoliberal de que la gente vota con los pies, ¿no? Que la gente decide dónde va, entonces te hacen allá en Chile se dice un voucher que te dan como es un subsidio a la demanda, esto es absolutamente... Perdón, voucher. Claro, te dan un... Ese nombre, con claro, ese nombre claro. Se conoce. Acá en Argentina también lo usamos, toda la gente que trabaja en los supermercados vive hablando del voucher. Claro, entonces... Sí. Es un subsidio a la demanda que, en el fondo, si tú te vas a la Universidad X, entonces el gobierno va a entregar esa beca a la Universidad X. Por eso dice que la gente vota con los pies, porque al irse a la universidad está decidiendo. Entonces, claro, a ellos les interesa mucho, porque esta es toda una idea como economicista, que la gente vote con los pies. A nosotros nos gustaría que la gente votara con la cabeza, ¿no? También en ese sentido, entonces, la pelea esta, al focalizarse en el tema presupuesto, es bastante funcional a esta cuestión del gobierno, ¿no? Claro. Entonces elude los problemas fundamentales de la educación o de estructurar una universidad con un sentido más global, en un sentido de país, ¿no? Claro, porque se va a ir a donde, mira, fíjate que es re perverso, porque las personas se van a ir entonces a la universidad que les ofrezca un cupo. Entonces tú puedes inventar un cupo que es, pongo una silla más. Infinidad de variantes, puede claro ser. Ahora, pero es un cupo, una silla más, o necesitamos un microscopio más, necesitamos un laboratorio más, necesitamos un proyecto más. Entonces, la calidad aquí no está para nada considerada. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Y yo creo que nosotros, como Universidad de Chile, por ejemplo, no podemos inflar nuestras sillas, ¿no? Es porque dar formación, ese es el punto. Dar formación es simplemente tener 5 salas y poner una sexta sala y a la sexta sala ponerle 50 sillas. ¿O hay un proyecto de desarrollo y líneas de investigación y estudiantes que tienen laboratorios y que tienen acceso a una serie de otras condiciones que hacen la producción, también la producción científica? Claro, sin duda los estudiantes por sí mismos no pueden encarar un proyecto así, ¿no es cierto? Digamos, una propuesta, si necesitaban el cuerpo académico y tal vez otros intelectuales, ¿no? Otros. Claro. ¿No? Se está jugando algo demasiado integral para el país. Sí, sí, se compara esta situación que vos estás pintando con alguna otra situación de reforma y de cambios importantes en las universidades chilenas. ¿Cuál fue el comportamiento de los académicos en las otras grandes movidas? Yo creo que siempre, por ejemplo, la reforma chilena del año 68, que ustedes también acá tuvieron, fue un sector de los académicos el que la impulsó. En esa época en Chile habían, por lo menos donde yo estoy, habían las cátedras, eran como de nombre. O sea, si yo había estado 40 años haciendo profesor, ya la cátedra tenía mi nombre. Y entonces vino... Me falta poco, entonces. Claro. Entonces, fue los jóvenes posgraduados que fueron en los años 60 a Estados Unidos y Europa, volvieron y ellos levantaron la demanda de una transformación y pasar a departamentos, que ya no fueran personalizados, sino que fueran estructuras más democráticas. Ahí, claro, ellos jugaron un rol, pero porque también les iba algo, y había una nueva generación que estaba peleando su espacio. Ahora, yo tengo la impresión de que en general el mundo académico es un mundo más es bien conservador. Y es por el rol que tienen las universidades de nuestro país, que no son de punta desde la mirada de la investigación también. Siempre son bien conservadoras. Lo que se hace es replicar la investigación de otros países. Aparte, claro, desde Pinochet, año 1973 en adelante, ya cuántos años han pasado, ¿no? Entonces todos, me imagino que los profesores que hay se han educado en la época de Pinochet o posterior, pero que ha quedado más o menos parecida en una serie de cosas, y entonces no tienen otra visión. Creo que debe ser distinta la visión que tendrían los profesores, a lo mejor anteriores a Pinochet, los que estaban trabajando en la universidad. Es decir, aparte la universidad, si ahora es paga, entonces, ¿quiénes van ahí? El que tiene plata, el que puede pagarla, y por lo tanto son también la visión de las clases más acomodadas, el grueso, aunque haya alguno que otro que hace el sacrificio, la familia, pero el grueso es una visión de clases acomodadas, no es de clases populares en esa universidad, ¿no es cierto? Por lo menos en la universidad en que yo estoy, que es la Universidad de Chile, y en la facultad en que yo estoy, que es la Facultad de Medicina, tiene una tradición muy de izquierda. Incluso ahora en Chile están dando una serial, no sé si la han visto acá, que se llama Los 80, que recupera toda la historia de Chile de los 80, y la serial está localizada ahí, en la facultad, porque uno de los protagonistas estudia medicina en esa facultad. O sea, una facultad que tiene un pensamiento de izquierda. Los estudiantes se identifican, yo hago clases en el pregrado, por ejemplo, y mis estudiantes son bastante progresistas. No, yo creo que no es tanto el problema de ellos. Sí veo el problema en la generación de los académicos. como te decía. Por ejemplo, nuestro director de la escuela, al momento del golpe, él murió este año en el exilio en Costa Rica. Murió aún en el exilio, él nunca volvió. Y entonces, cuando tú empiezas a revisar la obra, el pensamiento de él, él estuvo preso en Chile 15 meses, en la época de la dictadura, él salió al exilio en el año 75. Entonces, lo que significó la pérdida de su rol, eso es irrecuperable. O será recuperado a través de un esfuerzo muy largo. Y ese esfuerzo, a partir de esta, un poco de esta nueva generación, pero hay que llevarle también esta figura, hay que decirle, bueno, esta es nuestra tradición, este era el nivel que nosotros teníamos, este era el tipo académico que teníamos. Que vos decís que hubo como un corte, o sea, obviamente, un retroceso, y nosotros nunca calculamos los daños que significan las dictaduras para el pensamiento de un país, pero claro, y además nosotros la tuvimos 17 años, o sea, es un esfuerzo muy grande recuperar el nivel que teníamos, que tenía el pensamiento y la universidad en los años 70. Bueno, vamos a seguir con esta amena charla con Yuri. En breves instantes, ahora nos están pidiendo un tema nuestra compañera Analía. Ahora volvemos. Duerme. Cuando cuente tres, despertarás. Entrarás a la sala. Te sentarás y pondrás mucha atención. Le harás mucho caso a tu profesor. La idea es que tu profesor sea tu guía espiritual, educacional. Él va a llevarte a la universidad. Él te dará todo. Es el camino que tú estás forjando. Ganarás más de 300,000 pesos. Por eso ahora duerme y escucha a tu profesor. ¿Te gusta el programa? Colegio, donde aprenderás a ser esclavo y un sistema. Profesores mentirosos que no quieren que tú cortes las cadenas. Tu padre y tu madre en la pega, mira, son esclavizados. Prepárate a lo mismo si tú nunca has luchado. Profesor de historia, me habla un minuto de la clase obrera y todo lo que ha pasado. Pero hablo las enteras de una mierda que me enseña a ser esclavo. Profesor de castellano, quiere que el empresario con respeto yo le muestre lo que bien me han educado. Perdona, viejo culiao, no respeto a los hueones que al pueblo no han respetado. Señora de biología, fanática que sigue a Pinochet y me enseña de la vida. Vaya hipocresía, profesor de religión. Critica esta cultura por mi mala educación. Así que yo en la sala no tengo derecho a voz. ¿Cómo quieren que le crea yo a este profesor? Si se gana la plata, pues hablándome de Dios. Clase de gimnasia, basura. Yo con volteretas yo no aplasto la censura. Y con ecuaciones no se encuentran los hermanos muertos en la dictadura. Señor apoderado, por favor abra los ojos. Que para profesores, directores, esto solo es un negocio. Señora, muestren a su hijo, pues la verdadera vida. Dese cuenta que es mentira lo que lleva en la mochila. Salte de la fila y toma el conocimiento. Hazlo derribando muros. Ya que si eres pobre, sacar el cuarto medio no asegura tu futuro. Verdadero falso, Cristóbal Colón venía al continente en el nombre del Señor. Falso, pregunta número 2 a Cristóbal Colón. Los reyes católicos lo mandaban a que le robara, pues el oro por montón. Verdadero, pregunta número 3, el golpe militar de 1973 era en defensa de la gente más pobre. Falso, pregunta número 4, 4,000 hermanos que mataron los milicos, toda esa gente para defender al rico. Verdadero, trabajé en un colegio y a la vieja por la cual me despidieron yo le hablo. Puta que te dolía que mostrase que mentías a los cabros. ¿De cuál ética me estás hablando? Te pagan por educar, pero anda y puro sapeando. Por eso que los cabros se te salen de la sala, por eso que en tu clase se vacila con fritala. Habláis toda la clase pero nadie aprende nada. Sentí en el espectro pareciendo cono sin trabajo. Seguirá mi puño en alto, siempre seré el hermano de que usted margina por usar el tiro largo. Grandes intelectos del barrio se han perdido, ya que sin dinero valen poco los 700 puntos obtenidos. Después preguntarán el porqué de tanta delincuencia, no habrá paz habiendo tanta diferencia. Verdadero falso, Cristóbal Colón venía al continente en el nombre del Señor. Falso, pregunta número 2 a Cristóbal Colón. Los reyes católicos lo mandaban a que robara, pues el oro por montón. Verdadero, pregunta número 3, el golpe militar de 1973 era en defensa de la gente más pobre. Falso, pregunta número 4. 4000 hermanos que mataron los milicos. Toda esa sangre para defender al rico. Verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso. Mi rap es de la calle, no es amigo de los pacos. Mi rima es una bomba contra ese puto guanaco. Mi rap es de mi gente, no le llora a los alcaldes. No dejes que te compren, nunca van a callarte. Mi rap es de la calle, no es amigo de los pacos. Mi rima es una bomba contra ese puto guanaco. Mi rap es de mi gente, no le llora a los alcaldes. No dejes que te compren, nunca van a callarte. No digas que tu vocación es la defensa de esta patria, ya que tú solo defiendes al que ves que tiene plata. Amigo de la corrupción, seguro que venderías tu placa. Tú atacas jóvenes, estudiantes de clase baja, más tu sueldo te lo paga que el que más duro trabaja. Te rebajas si sabes cómo te vendes, que dependes de putos capitalistas, por eso tan prepotente. Me da pena cómo te vendes, que miráis con esa cara de lo valiente que tú te juras. ¿Acaso me vas a matar como lo hacían en dictadura? Traicionero como Judas. Eres el chico obediente de todos los empresarios que explotan a los obreros. ¿Sabes a qué me refiero? Cualquiera agranda su pecho cuando te han pasado un fierro. Antifacho, el antipaco que aparece cuando escupo tus emblemas. ¿Sabes la nitroglicerina? Ya tu zapatilla quema, tu buena y tu pistola jamás callarán la voz de aquellos que nunca se prenden. Vengo duro como el frente aniquilando estos juguetes pertinentes de la derecha. De pendejo con monedas les han lavado la cabeza. Mi cultura es de la calle, tú vigilas la calle, pero tan solo un detalle, seguro que sin tu arma en la calle tú no eres nadie. Compare, nunca pare en esta lucha de dos clases. Tus balas no nos callan, tus balas son pagadas. Mi lírica es un balazo que traspasa tu antibala. Grandes antepasados son ejemplos para todo aquel que lucha contra toda la represión. Somos gente de la calle, vos te la liberación, como la compañera Gladys, que del cielo está apoyando nuestra lucha contra todas las cadenas. Yo apoyo a aquel mapuche que dispara por su tierra. O fuera traicioneros y juguetes que empezó la balacera. ¡Fuera! Mi rap es de la calle, no es amigo de los pacos. Mi rima es una bomba contra ese puto guanaco. Mi rap es de mi gente, no le llora a los alcaldes. No dejes que te compre, nunca van a callarte. Mi rap es de la calle, no es amigo de los pacos. Mi rima es una bomba contra ese puto guanaco. Mi rap es de mi gente, no le llora a los alcaldes. No dejes que te compre, nunca van a callarte. Mi rap es de la calle, no es amigo de los pacos. Mi rima es una bomba contra ese puto guanaco. Mi rap es de mi gente, no le llora a los alcaldes. No dejes que te compre, nunca van a callarte. Mi rap es de la calle, no es amigo de los pacos. Mi rima es una bomba contra ese puto guanaco. Mi rap es de mi gente, no le llora a los alcaldes. No dejes que te compren, nunca van a callarte. Cuánto abuso de poder acá en las calles de Santiago. Míralos cómo atacan, renegando de su origen estos caballos. Cuidado que estos te cargan o te matan. Sentinel Espectro, bajo el humo de Santiago. Tu oreja. La radio de San Cristóbal y Valvanera. La radio de San Cristóbal y Valvanera. 106.5. Radio Semilla. Yo también le arrima tu oreja. ¿Qué evaluación hacen los compañeros que participaron de todas estas luchas sobre sus resultados? ¿Cómo lo ven? A ver, yo te voy a decir lo que yo veo. Claro, lo que claro. Yo veo es que el país está animado. O sea, no es un está animado. No es un cementerio. Y yo creo que eso ya es un gran punto. O sea, y hay diversidad, hay gente opinando cosas raras. Se están leyendo autores que no se leían. Se están poniendo carteles que no aparecían. Eso, a mí quizás me parece que eso es lo más importante. Puede ser que lo que se logró es una maniobra, que hay confusión, pero hay movimiento. Y incluso yo lo siento, desde mi punto de vista, así de donde yo estoy, que uno puede disentir mucho más y que entonces hay también más oreja para escuchar a ver qué dice este tipo. Te pongo, por ejemplo, un ejemplo pequeño, pero me invitaron a dar clases a un posgrado. Y entonces había un alumno que era dirigente del centro de estudiantes y la profesora lo invitó, aunque él no debería ir al posgrado porque él es estudiante, todavía no está graduado, y entonces fue parte de mis clases. Y entonces ese interés que él tiene como estudiante de ir a un posgrado a escuchar, y yo le dije, bueno, vas a tener que hacer la tarea igual que todo, y como eso me parece que refleja un poco que los estudiantes están buscando, y entonces puede haber un momento de mayor debate. Es como para que empiece a recuperarse este silencio en que estuvimos durante la concertación. También aquí está este fenómeno político, ¿no? ¿Cómo es eso, Yuri? ¿Durante la concertación también hubo apagón cultural y de pensamiento, etcétera, etcétera? Claro, porque la concertación además siempre jugó mucho con el tema de la dictadura, ¿no? Bueno, si hay que cuidar la democracia, no podemos ser muy extremos porque ponemos en tela lo poco que hemos ganado, y siempre está Pinochet acá, está el ejército intacto, podrían ellos volver a clausurar estos espacios. Yo creo que ese... O sea, que eternizaban el miedo, digamos. Claro, y todo, mucho de la operación de la memoria, también de recuperación de la memoria, claro, era reivindicar el pasado y la memoria, pero también era un poco jugar con el miedo, ¿no? Con un culto a que, bueno, estos son los costos por hacer cosas raras. Si vos, esto que vos decís, ¿no? Si uno hiciera, se encontrara en este momento, qué sé yo, en un aula, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sería el panorama de hace, no sé, un año y el panorama de hoy? Esto que vos decís, hay carteles, se leen otras cosas. ¿Qué sería en concreto eso? ¿Cuál sería el escenario que vos ves ahora, esto novedoso? Sí, no sé si es como un escenario tan radicalmente distinto, pero tú... Digo, mi imagen, claro, fue visual cuando vos lo, claro, dijiste, ¿no? Me imaginé un aula. Ah, diferente. No, es más, yo creo, de olfato, de nariz. Yo creo que sí se siente que hay más aire, que la cosa está más ventilada, que las puertas están abiertas y que están circulando ideas. Y también yo creo que, bueno, hay que ser bien abierto, no hay que pretender encuadrarlas en esto pertenece a tal teoría o esto va a producir tal acción. Pero yo veo que hay discusiones que antes no se daban, como estas, por ejemplo, bueno, ¿cuál es el modelo de desarrollo? ¿Qué ciencia para el país? Y también veo, por lo menos en mi generación, que ya ves que no es una generación muy reciente, que mi generación, pero que fue excluida de la participación, está muy, muy interesada. Te pongo así un ejemplo que es absolutamente también extraño. Yo pertenezco a un grupo que hace historia de la medicina, hacemos historia de la medicina, y este año planteamos que teníamos que hacer historia de las ciencias dentro de historia de la medicina. Bueno, historia de las ciencias, porque ¿cómo vas a decir los problemas del desarrollo científico del país si no tienes una mirada histórica de qué ha pasado? Bueno, y invitamos a otro colega que yo ni conocía, lo invitamos, que es de ingeniería, y fue el tipo, hizo una charla en el medio de nuestra jornada de historia de la medicina, y ahora estamos pensando en convocarnos para enero a preparar un trabajo de investigación en distintas líneas del desarrollo científico en Chile. Entonces, eso, por ejemplo, me parece a mí muy indirectamente que es un signo de los tiempos, que académicos de distintas áreas dicen, tenemos que mirar esto juntos. Incluso yo te diría que este mismo viaje que yo hice ahora, que vine... ¿Por qué no nos contás un poco a qué viniste, Yuri? Además de venir... De viajar para venir a Radio Semilla, ¿qué tenías que hacer? Claro, bueno, acá, claro. Vine a esto y, bueno, secundariamente aproveché a hacer otras cosas. Ah, bueno, me quedo más tranquila entonces. Como la entrevista era el jueves, yo había llegado el lunes, entonces tenía que llenar un poco los días con otras cosas. Entonces vine a la Universidad de Lanús, que me parece más muy interesante, porque era un lugar, no una maestranza de ferrocarriles, que se transformó en una universidad. Y yo creo que tiene un poco lo que te decía, bueno, nuestra reconversión industrial podría ser hacia la educación, ¿no? Porque los viejos edificios se transforman ahora en aula. Y ahí Hugo Spinelli, que ha hecho un trabajo de construir un grupo de salud pública, un trabajo editorial, tiene una revista que es la revista Salud Colectiva. Entonces yo vine a ver qué hacía este tipo y qué... Y entonces estamos discutiendo cómo nos integramos a nivel latinoamericano, cómo nos integramos con Chile, Colombia, Argentina, Brasil, Cuba, Costa Rica, en la idea también un poco esto del pensamiento científico, porque toda la producción intelectual también está dominada por centro. No sé si ustedes saben que existen, por ejemplo, unos índices de lo que tú publicas, en qué revistas publicas, hay ranking. Si tú publicas tu artículo, tienes que publicarlo en algunas revistas que te dan más ranking, y eso está mediado por los organismos de desarrollo científico de los países, que hacen que los académicos sean también remunerados y que las universidades busquen el tipo de académico. Entonces, finalmente, nosotros hacemos una ciencia... O sea, la producción intelectual no está muy, muy alejada de la producción de cualquier otro tipo de cosa, ¿no? Es una mercancía. ¿No? Claro. Y con indicadores y que así. Que te debe desmoralizar mucho, te jode. O te hace entrar en esa carrera. Claro, y te deslocaliza, porque, por ejemplo, para publicar tú en inglés, tienes que publicar temas que para los gringos sean relevantes. No son los temas de, no sé, de la isla de Chiloé, de Castro, porque eso es anecdótico. Entonces, eso, ese problema, nosotros tenemos que encararlo, y tenemos que encararlo desde el punto de vista de qué producción intelectual queremos, hacia dónde la queremos, y no con los parámetros que otros nos ponen. Entonces, por ejemplo, ahora, no sé si ustedes, bueno, está este concepto de open access, que tú lo que publicas está abierto, no tiene propiedad intelectual, tú no tienes que pagar. Hay revistas todavía de científicas que tú tienes que pagar la suscripción, la antigua suscripción, o los que hacen open access, acceso abierto, lo que hacen es cobrarte por publicar. Tú quieres publicar con ellos y tienes que pagar $1,000, por ejemplo, por publicar. Entonces, Cuba, que el año 94, ellos, como no tenían papel, pasaron a este sistema, ellos desarrollaron otras líneas. Entonces vienen ahora los gringos y dicen, ustedes hacían open access, igual, pero como nosotros tenemos el nombre open access, entonces... No tienen que pagar la patente. No, pero un poco quedan bajo como el paraguas de ellos. Y esta es una de las paradojas que a mí me inquieta mucho, que en Latinoamérica siempre nuestros descubridores, nosotros siempre llegamos tarde o llegamos después, antes o después, pero nunca llegamos a la hora del descubrimiento. El tipo que inventó algo aquí, nosotros, por ejemplo, la vacuna, teníamos una vacuna que se llamaba Fuensalida Palacios, que es la vacuna para la rabia. Entonces, pero nadie dice, ¿sabes que la vacuna de la rabia la inventaron los chilenos? No, lo que pasa es que yo hice una copia de la vacuna que habíamos inventado nosotros. Zipper, que es el tipo en Chile que inventó los anticonceptivos, el tipo inventó el dispositivo intrauterino, se enrolló en los dedos un nylon de pescar y se dio cuenta que si se lo ponían las mujeres en el útero era... Pero nadie dice que el origen de los dispositivos intrauterinos son de este Zipper chileno. Siempre, no, era un precursor. Además usan cobre chileno. Claro, pero siempre es como un precursor, no, porque todavía no estaba tan claro, pero realmente cuando lo inventó el gringo, ahí sí se inventó. O es después, lo que ellos están haciendo es solo una mera copia. Cuando hacer una copia no es fácil tampoco. O sea, una copia también tiene un carácter de invención. Entonces hay todos estos problemas que tenemos que discutir. Los equipos de que están intentando desarrollo científico, y creo que en ese sentido, bueno, el trabajo con Hugo ha sido muy interesante, y yo creo que tenemos que sentarnos a intercambiar más experiencias, intercambiar conocimientos y empezar a crear redes y validarnos nosotros como productores científicos tan legítimos, no esperar que los otros nos pongan el timbre, porque siempre que nos ponen otros el timbre, nos ponen el timbre, como te digo, antes o después, pero nunca en el momento. Hugo, ¿quién es el profesor que está en la Universidad de Lanús? Claro, Hugo Spinelli. Y ellos tienen una revista que se llama Salud Colectiva. Nosotros en Chile tenemos también una revista que se llama Revista Chilena de Salud Pública, que también está en la web. Tenemos un portal de revistas de la Universidad de Chile, que es www.revistas.uchile.cl, y ahí está como la producción de la universidad, y ahí también está la revista chilena de salud pública. Como mínimo van a tener que hacer un link hacia los socios y compañeros argentinos, claro, peruanos, chilenos. Bueno, vamos a ir a buscar formas más rápidas de llegar, porque tenemos nosotros también esto de que somos muy academicistas. Entonces la revista... ¿Qué significa eso? Academicista, como que me pongo, como dice Cortázar, dice tilingo, ¿no? Que así como muy muy exquisito, porque somos académicos. Cuando si tú incluso miras las revistas gringas de la Nature Science, que son como las revistas de punta de ellos están muy en la actualidad e intentan que el público común y corriente, y eso a mí me parece también una idea, que el público común y corriente esté metido en el debate científico. Esto no puede ser dejado a los librado, claro, a la altura. Entonces, también tenemos que buscar que nuestras revistas no estén tan rodeadas como de una esfera académica, que para entrar aquí te tienes que lavar las manos y te tienes que poner un delantal blanco, sino que puedan ser entendidas y leídas por el público común y corriente, porque la ciencia no puede ser dejada a manos de otros, es parte también de la democracia, que es como una cosa que se ha dicho, no, si la ciencia es de allá, nosotros la democracia discutimos otras cosas. También los problemas de desarrollo científico son problemas de la democracia. Es un concepto muy interesante, ¿no? Claro, porque de última deben resolver los problemas del pueblo, de última es eso, en definitiva. Yo no sé si entendí bien, ¿hay una perspectiva de integrar esto más a nivel latinoamericano, esta cuestión de las revistas, esta cuestión de las propuestas científicas? ¿Cómo es eso? O sea, ya existe por ejemplo una red que se llama Cielo, que la tienen los brasileños fundamentalmente, de integración de la producción, de toda la producción científica, de los artículos y de las revistas ahí. Pero me parece a mí que hay que hacer unos mecanismos que no sean tan cupulares, sino que tienen que ser más directos. Nosotros como países además tenemos la ventaja, no tenemos una comunidad económica latinoamericana, pero sí tenemos vínculos de confianza, de que, claro. No sé, yo llegué aquí, nadie me pidió el currículum y que muestre con certificados quién soy y que soy académico de la Universidad de Chile. No tenemos ese tipo de cosas, trabajamos mucho más sobre la base de la confianza y de la palabra. Entonces yo creo que eso es muy, muy importante, y eso se logra en el cara a cara, en los esfuerzos directos de unos con otros. Piensa tú que, por ejemplo, ¿cuándo se ha publicado un libro de historia de la salud en América? O sea, ¿y ese quién lo va a escribir? ¿Lo va a escribir un chileno o lo va a escribir un argentino? Eso tenemos que juntarnos, a escribirlo todos juntos. Lo mismo que te decía, la ciencia. ¿Cuándo vamos a escribir un libro de la ciencia en nuestros países? Eso no lo va a escribir un tipo, así que le demos 50 años para que lo escriba. Tiene que ser un trabajo de integración y de mesas en que nos sentemos a intercambiar opinión y a intercambiar teorías, evidencias, documentos, y luego eso salga. Para que los alumnos digan, la ciencia que yo estoy estudiando en Chile tiene mucho que ver con la ciencia argentina y mucho que ver con la ciencia brasileña, los problemas que encaramos. Así, por darte un punto, por ejemplo, antirretrovirales para el SIDA. Cuando a partir de los años 2000, los antirretrovirales de primera generación ya empiezan a tener resistencia. Entonces los países... Sí, los antirretrovirales son las medicaciones, ¿no? Claro, para el SIDA ahora. Claro. Entonces empiezan a tener resistencia y el problema es que tienen patente. Tienen patente. Entonces tú tienes que pagar unos valores altos. Bueno, Brasil logró, esto lo hizo el año 2007, poner una cosa que se llama licencia obligatoria. Cuando tú dices, mi país necesita entregar este medicamento, yo no puedo pagar la licencia, por lo tanto, yo le voy a pagar una cantidad de dinero al laboratorio, pero lo voy a producir yo. Y desde el año 2009, Brasil está produciendo efavirenzki, un medicamento, a un quinto del valor. Los hindúes también habían hecho eso. Claro. Bueno, pero ese problema, ¿es solo el problema de Brasil o es el problema también de Argentina, el problema de Chile, de Bolivia? Claro. Entonces, bueno, ¿lo queremos resolver juntos o cada cual se rasca con sus propias uñas? Es un dilema muy interesante, es un trabajo por hacer. Claro, yo creo que ahora que se habla de Luna Sur y todas estas cosas, lo importante está bien que los mandatarios de los países se ocupen del asunto, pero yo creo que va a tener más fuerza si la gente del pueblo, las distintas, digamos, ramas o cosas que nos ocupamos, también vamos haciendo el Luna Sur nuestro, porque así es como lo vamos a fortalecer y va a tener realmente... inserción en el pueblo, y la gente también va a estar dispuesta a defenderlo, ¿no? Piensa incluso en esto mismo de actividad de ustedes, por ejemplo, de las radios. Bueno, ¿cómo se integran las radios comunitarias y las radios de nuestro continente? Y cómo una experiencia de un país le sirve a otra, incluso hasta lo que ustedes producen. El producto de un programa que tiene un esfuerzo y tiene muchas horas, bueno, ¿eso es solo de ustedes o debería circular? Claro, de ninguna manera, te aclaramos ya que todo lo producido en Radio Semilla es abierto y se puede sacar de internet y usarlo para como se quiera. Y más aún, nosotros estamos en red, en la Red Nacional de Medios, y hay otras experiencias como nosotros que también podemos intercambiar lo que se nos ocurra. Hace 15 días atrás se nos rompió el transmisor, y bueno, recurrimos a compañeros que sabían más, y este, así es como se va arreglando. Te quería preguntar a propósito de eso, si tenés alguna idea de radios alternativas y comunitarias que hay en Chile o no. ¿Por qué? ¿Por qué te pregunto? Porque la población La Victoria, nosotros en nuestra página denunciamos cuando al calor de las luchas estudiantiles se metió la policía y destruyó un medio alternativo y les pegó, porque lo vimos ahí en el famoso videíto, es como un medio alternativo. ¿Está muy desarrollado eso? ¿Te acordás de ese hecho? Claro, bueno, acuérdate que yo además trabajé en La Victoria. Entonces, claro, incluso teníamos en esa época hasta canales de televisión. Habían canales de televisión locales. Pero yo te diría que no está muy desarrollado. O sea, el predominio sigue siendo de la radio comercial. Pero existe. En Valparaíso, por ejemplo, hay una radio, la Radio Placeres, que funciona y que ellos... ¿El cerro? Claro, pero ellos los han perseguido por el tema de la formalidad y a través de esto de autorizar. Entonces después te empiezan a meter unas reglas que te empiezan a ser complejas. Pero yo creo que hay una red establecida de radios comunitarias funcionando. Y creo que eso hay que intercambiar mucho, intercambiar experiencias, conocer a la gente. Nosotros acá tenemos programas en relación con otros países latinoamericanos también de informativo, y bueno, los transmitimos, y bueno, sería bueno también que nos pudieras dar radios chilenas como para poder integrarnos. Sí, yo te voy a contactar con la gente de la radio, está la Radio Placeres, y ahí yo creo que ya metiéndote ahí te entras en el circuito de ellos. Es interesante decir, estamos hablando del tema científico, pero que también se replica en un montón de otras ramas que necesitamos de redes y de relacionarnos horizontal y por abajo. Claro. Yo no sé si tú sabes cuándo fue la independencia de Chile. En Chile no había empresa. Yo no había nacido, pucha. Te lo perdiste, fue bien bonito. Bueno, en Chile no había imprenta. Chile no tenía imprenta cuando es la independencia. El 1810. Entonces pide el gobierno a Argentina que le busque una imprenta. O sea, y eso, claro, tú dices, bueno, la imprenta. Sí, pero es que eso era como la radio de la época, ¿no? En esa época tener una imprenta era fundamental. Claro. Y creo que el nombre no me acuerdo, ya no lo veo, pero manda una carta y le piden. Finalmente no logran comprar una imprenta, y la imprenta en Chile llega desde Estados Unidos, de un comerciante de Estados Unidos, y la imprenta llega a Chile en 1812 y se imprime La Aurora de Chile y Camilo Enríquez y todo eso. Pero fíjate que ya en ese momento el tema de la discusión y de fortalecer el debate y tener pluralidad de opiniones, ya ellos lo miraban como un problema del cono sur. Claro. Sí, sí. No solo Chile, bueno, hubo también en Venezuela, en Colombia, otros que también estaban en eso, ¿no? Que bueno, por eso yo creo que todo este tema del Luna Sur es importante, pero va a ser más importante si los que estamos abajo en el pueblo lo impulsamos y nos unimos también nosotros y de esa manera lo fortalecemos, que también sean decisiones nuestras, hechos nuestros, los que van a hacer ese UNASUR. Y ahí ustedes en Lanús, ¿no? ¿Tienen alguna otra conexión con Brasil o con Bolivia o con algún otro país? ¿O por ahora es bilateral, digamos? No, mira, este año yo me he estado moviendo, yo estuve en Brasil con la gente, yo estoy en una fundación donde fabrican, por ejemplo, este medicamento, y eso se llama Farmanguiños, porque ellos están en un lugar de Río, que es Manguiño, un barrio bien popular, una favela, y ellos ahí entonces tienen una industria de medicamentos que es estatal, se llama Farmanguiño. Entonces estuve con ellos, y ahí, claro, las condiciones de ellos son muy privilegiadas. Nosotros tenemos que dialogar mucho con Brasil, porque Brasil ahora es BRIC, ¿no? Esto que está con... ¿Qué significa BRIC? A ver, BRIC. Está Brasil, Rusia, India y China. Entonces ellos ya están como en otro estatus, ¿no? Mejoraron de pelo. Entonces un poco tenemos que nosotros agarrarlos del delantal y decirle, oye, siguen siendo latinoamericanos. No se vayan, incluso yo te diría que hasta tenemos que empezar a leer más en portugués. Ahí hay una cosa también rara, que la gente dice, no, yo no, ¿cómo voy a saber lo que pasa en Brasil? Yo no sé leer portugués. Yo diría así como Bertolt Brecht, que decía, empuña tu libro, es tu arma. Entonces también hay que hacer un esfuerzo por dialogar más con ellos. Y ahí, claro, hay gente muy, muy interesante también en este campo. Hicimos una reunión en Colombia hace 2 meses atrás con gente de Colombia, que también fue muy, muy productiva. Y yo creo que tenemos que mirar Costa Rica, lo que te decía, Cuba. O sea, hay que hacer un esfuerzo de trabajar. Claro. Sí, pero la intención es como una red, o por lo menos mantener una relación permanente. Y una relación muy de confianza. Por ejemplo, nosotros, a mí me interesa particularmente la historia de la salud pública en Chile, que fue en los años 60 muy, muy importante. Y después te queremos preguntar un poquito de eso también. Bueno, entonces, por ejemplo, hemos subido, ahí hay en la página de Lanús, de la Universidad de Lanús, ellos tienen un centro en que están poniendo material de memoria, entonces finalmente material de la historia. Entonces yo me traje material de Chile para ponerlo ahí, porque lo interesante es que ahí esté y no que esté desperdigado en 50 lugares. Entonces, si ellos van a hacer un centro de la memoria de la salud, no es de la salud de Argentina, sino que es de la salud de América. Entonces, nosotros tenemos que colaborar y entregar nuestros materiales y bueno, trabajar en esto que te digo, la confianza, ¿no? Si fuera entre anglosajones, tendrían que firmar no sé cuántos contratos ante notario para que, claro. Pero nosotros yo creo que podemos avanzar mucho más rápido. Vos recién nombrabas lo de la salud de los 60, 70 en Chile. ¿Por qué nos contás un cachito de eso? ¿Cómo era la salud en Chile en esos años y qué difiere de cómo es ahora? Ah, voy a decir cómo dijo la Tengo una traductora. No sé, porque yo no había nacido. Tengo una traductora. Te la perdiste. Claro. Pero recién nos dijiste, Yuri, discúlpame que haya tomado nota de lo que dijiste, que has hecho historia de la salud en Chile. Bueno, yo creo que ahí hay también esta idea de que se puede hacer salud en esto de la igualdad, de la idea de que somos iguales y no que hay unos que saben y otros que no saben, que es una idea súper peligrosa, esto de pensar que yo estoy en una condición de privilegiado. Entonces, Chile, que venía con un sistema de salud, una red hospitalaria y una red de atención primaria muy fuerte, en Chile los consultorios, bueno, esto de decir, ¿por qué no nos contás un poco lo que son los consultorios, lo que han sido los consultorios, para que entendamos? Centros de atención primaria, digamos, ambulatoria, donde tú llegabas caminando y te ibas caminando, ¿no? Donde los enfermos estaban acostados y no te necesitabas hospitalizar para abordar. Eso tiene una larga historia, porque en Chile, yo creo que acá también, la gota de leche, por ejemplo, con una institución francesa frente a la mortalidad infantil. Entonces, centros que estaban muy localizados en los barrios y que se preocupaban de que los niños fueran alimentados. Y hay toda una historia de la leche, a mí una... La copa de leche. Claro. Ah, entonces, casi una de las cosas que haría sería la historia de la leche. Si tú hicieras la historia de la leche, de este objeto, de la leche, y miraras, por ejemplo, cómo se empezó a pasteurizar, a esterilizar la leche para que no tuviera gérmenes, cómo se repartía, cómo se distribuía, podrías contar la historia del país. Y cómo habían los debates, incluso en Uruguay, sobre si tenía que ser leche de vaca o la leche materna, por ejemplo, y si la leche tenía que ser hervida, no hervida, la leche condensada, que es la primera forma de preservar la leche para que no se descomponga, por eso que tiene tanto azúcar. Y después la leche en polvo. Y cómo también ahí hay un problema de tecnología, cómo los países empiezan a ser capaces de producir leche en polvo y distribuirla. Entonces, ¿eso para todo, para sustituir a las mujeres? No, para disminuir la mortalidad infantil. Piensa que Chile tenía, Santiago de Chile, a principios del siglo pasado, año 1903, tenía una mortalidad infantil de 50%. O sea, un niño que nacía era una moneda al aire, no se sabía si iba a morir o no en el primer año de vida. ¿Cuándo era ese año? En 1903, 1905. Entonces, una gran mortalidad infantil. Y eso en todos nuestros países, ¿no? Y luego, entonces hay una política, hay una sensibilidad muy grande de esto no puede ser. Porque, bueno, también cosas, consideraciones de que el país se va a despoblar. Muchos, también esto, los argentinos son más que nosotros. Nos van a comer. Claro. Mientras los chilotes que venían a trabajar acá a la Patagonia, mientras el pueblo tenía más bien relaciones solidarias, entonces no, pero tengan cuidado porque si no crecemos. Entonces ahí se empiezan a establecer redes de ya de que las personas puedan acceder a el tratamiento. Y bueno, pero esa red va creciendo, y Chile tiene sus primeros consultorios de atención primaria, de salud familiar, en los años 50, en la Quinta Normal, el Centro Quinta Normal, en San Miguel. La Victoria. Claro, en la Victoria. Entonces tú vas viendo ahí esta misma actividad, por ejemplo, ahora que tú me mencionaste la Victoria, ellos se toman este terreno. La Victoria es una toma que ocurre el 30 de octubre. Son barrios. Claro, acá cómo llamarían Villa. Un barrio. Es una Villa Miseria. Claro. Villa Miseria. Pero no es tan Villa Miseria. Ese momento, porque es una acción organizada. Tenían barriadas, digamos. Claro, es una acción organizada para ocupar un terreno. Entonces se hace esta noche el 30 de octubre y se ocupan un terreno y los tipos dicen, bueno, aquí vamos a poner un consultorio. ¿Quién lo dice? Los pobladores. Ahí no hay una planificación del gobierno, decir, como hubo una toma, le vamos a poner un consultorio. Entonces, si no, la gente dice, aquí vamos a poner un consultorio y acá vamos a poner la escuela. Y el consultorio entonces empieza a ser una decisión, no de unos planificadores del ministerio, sino una decisión. Surge al revés, surge y dicen, ahí tienen que venir tres médicos, no sé, una enfermera, ¿por qué? Porque queremos que venga un médico, una enfermera. ¿Y cómo lo lograron eso? Eso fue dado que no estaba el movimiento, pero estaban los aliados. También habían, digamos, una fuerza de izquierda, diputados, senadores, gremios. Seguro que médicos también. Claro, entonces los tipos impiden, hasta la iglesia, porque la iglesia también impide que los desalojen violentamente, negocian. ¿Es en qué época? Años 59, la toma esta de la Victoria, pero los años 60 son las ocupaciones de terreno en Santiago. Y en este equilibrio de que, bueno, mejor negociemos y no mandemos a la fuerza a desalojar. Y eso construye entonces un sistema de salud. En Chile, por ejemplo, el año 73 había aborto voluntario. No legal, voluntario. ¿Por qué no nos explicas, Yuri? Porque teníamos una ley en que si la mujer estaba afectada a su salud, si estaba en riesgo su salud, tú podías entregarle un aborto. Entonces, los colegas en ese momento dijeron, bueno, pero si la mujer no quiere tener un hijo, está afectada a su salud también. No es solo que se va a morir, porque cuando dicen, no, claro. Y entonces se funcionó aborto voluntario en el Hospital Barros Luco en San Miguel. Ahora, eso fue una iniciativa muy, muy progresista, te das cuenta, para la época. Hoy día Chile no tiene ningún tipo de aborto, ni siquiera el aborto cuando está en riesgo la madre. Nosotros, es un delito. Peor aún, si yo como médico atiendo a una mujer que tuvo un aborto, yo tengo que denunciarla. No puedo ni siquiera guardar la confidencialidad, tengo que denunciarla para que ella vaya presa. Bueno, acá hasta el momento la ley dice eso. La mayoría de los médicos no lo hace, pero hay algunos lamentablemente que sí, todavía lamentablemente. Pero si está en riesgo la madre. Por cualquier una mujer que no quiere tener su hijo por X razón y se provoca un aborto, bueno, la ley lo que dice ahora hasta el día de hoy es que debe ser denunciado. Lo que pasa es que los médicos en su 90%, 95% ven lo ridículo que es esta ley, lo inhumana que es esta ley, y no lo hacen, pero es así. Yo he visto, conozco personas que han estado presas por tener un aborto acá. Bueno, nos está pidiendo Analía un minuto de silencio para poder pasar un tema. Ahí va Analía. Me voy de los pagos del Curuzú y llevo conmigo mi pobre cruz. Revientan la gana de trabajar, espera en el Chaco el algodonal. Dije al Jacinto que cuide bien el rancho y el moro que le dejé, aunque lejos vaya de Tarabí, mis pasos me llevan y estoy aquí. También el Antonio que es domador se lleva el recado y el acordeón, un gringo que toca en baraca, de noche estrellada no va a faltar. es largo el camino cuando lloras. Esperan cosecha del algodón, es blanco esperanza para los dos. No llores María, no llores, allá nos espera en la corona. Pensar que si andamos de mal en peor, allá por lo menos nos dan la peor. Me voy de los palos del muro sur y llevo conmigo mi pobre cruz. Me mienta la gana de trabajar, espera en el chaco el algodón. Estamos plantando las semillas para que crezca la radio. Planta tu voz también. Radio Semilla 106.5. Sí, pero no importa, no importa. Estamos hablando de la vida. Somos así. Ya está, Nos estabas contando también algo de historia, ¿no? De en relación a la salud, la toma de la victoria, la historia de la leche y cómo la gente por abajo, así como se organizaba para hacer la toma, se organizaba también para pedir algo necesario, el consultorio. Y de esa manera se iba conformando, según entiendo, ¿no? Un sistema de salud absolutamente popular y diferente, ¿no? No sé el alcance que puede haber tenido, pero va, algo, un embrión, ¿no? De un sistema de salud que partía de la base. Y después, ¿cómo fue eso durante el gobierno? Porque después ustedes tuvieron, digamos, el gobierno popular. O sea, ¿qué posibilidades hubo de profundizar ese proyecto? Ah, bueno, ahí hubo un desarrollo distinto. Muchas experiencias tomaron distintos cursos. Yo ahora estaba leyendo el trabajo de un colega que publicó su libro acá el año 75, después del golpe, y entonces ahora lo volvió a publicar allá en Chile, el libro del año 75, donde él cuenta su experiencia, claro, y él trabajaba más bien en salud mental, entonces estaba muy preocupado del machismo, por ejemplo, y del alcoholismo, esos eran sus temas. En Chile. Claro, pero ahí en donde él trabajaba, habían otros que estaban más preocupados de enfermedades infecciosas, el tema de la leche, por ejemplo, la desnutrición. O sea, ahí es un movimiento que se empieza a abrir hacia distintas líneas. Y es bien interesante porque el gobierno Allende genera un decreto, el decreto 602, sobre la participación. Entonces, es un decreto que sale también de una oficina y dice, así se participa. Una cosa como, claro, bueno, ¿cómo claro. Si la participación se puede regular? Pero era como la idea de la época, ¿no? Que tú podías regular todo desde... Y hasta el día de hoy, esa historia, y eso es un poco lo que queremos, la historia de los años 60, yo creo que aquí también, no está muy bien documentada. Y eso es muy importante hoy, es una tarea de hoy. Incluso, fíjate que hay una gringa que ella dice que cree que los investigadores latinoamericanos deberían fortalecer su trabajo en lo que ocurrió en nuestros países en los años 60, en salud, particularmente en salud. Entonces, esas experiencias, claro, hoy día no, tú no las puedes replicar tampoco, porque hay una serie de cosas que han cambiado. Esto mismo, por ejemplo, imagínate una radio en esa época, tenías que tener un tremendo equipo. Pero yo creo que son parte de toda esta otra discusión de, bueno, queremos opinar también sobre estos temas que muchas veces son técnicos, ¿no? Es que eso de salud es técnico. A mí una cosa que me interesa mucho, por ejemplo, son las estadísticas. Porque muchas veces te ponen una estadística y te dicen, no se puede, porque mire, estos son los números. Bueno, ¿y qué capacidad tenemos nosotros de interpretar esos números? Y de decir, no, es que estos números están mal hechos o están hechos así. No, ni siquiera están mal hechos, pero los números no son vírgenes, no son puros. Tienen detrás un mensaje. El que los hace para algo. Entonces, ese tipo de cosas me parece a mí que ustedes que tienen este rol, por ejemplo, es muy, muy importante que entender que el debate, que estamos obligados hoy día a hacer un debate con mucho manejo y con mucha información. Y eso tenemos que sentarnos nosotros a buscar las formas más adecuadas para comprender. A veces la gente le dice, no, es que subió un 15% el IPC. Y bueno, ¿y qué es el IPC? ¿Cómo se construye? ¿Qué significa 15%? Una canasta, por ejemplo. ¿Ustedes saben qué medicamentos están incorporados en la canasta del IPC? ¿Cuáles son los medicamentos que se consideran para decir si aumentan el costo de la vida o no. Bueno, eso es imprescindible, básico. Es básico, ¿no? Es parte, es como saber qué micro no, tomar. No es ninguna excusa de no saberlo, no hay excusa para no saberlo. Y no tengo la menor idea. Bueno, pero ahí hay un problema, entonces eso deberíamos investigarlo, ¿te das cuenta? Y podríamos nosotros trabajar eso y meternos a la página del INE, ir a ver qué es lo que se está haciendo, qué medicamento, por qué se excluyen estos, por qué se incorporan estos otros. Sí, o sea, Yuli nos está dando tareas. La canasta, por ejemplo, acá cuando se habla de la canasta básica familiar, o ¿qué cosas la forman? Claro. Entonces, eso es importante porque no es lo mismo poner salchichas que poner bife. Y en medicamento, no es lo mismo poner Viagra que poner cefalosporina, por ejemplo. No debería dar lo mismo. No es lo mismo poner antirretrovirales que poner vitamina C. Claro. Es como polenta y salmón. Claro. Bueno, claro. El medicamento, salmón no es fundamental, pero el bife sí es fundamental. Claro. Es decir, que lo que es importante es que los alimentos o los medicamentos imprescindibles para el mantenimiento de la salud estén contemplados. Ese es el asunto. ¿Vos pensás, Yuri, que el sistema de salud chileno y argentino es muy distinto? Claro, tienen... Hay uno de los pensadores que a mí me impresiona mucho, que era Gustavo Molina, que él murió en el exilio también. Él decía que los pueblos latinoamericanos no tienen que caer en la falsa promesa de los seguros. De los seguros, porque eso es lo que nos han vendido, los seguros de salud, ¿no? Tú tienes un seguro de salud y todo, tú te aseguras, y en realidad la salud no debería ser un sistema de seguros, porque es un sistema que depende del ancho de tu bolsillo. Si tienes un bolsillo más grande, tienes un seguro más grande. Debería ser, para mi gusto, un sistema financiado con impuestos generales de la nación y que te ofreciera protección de salud, porque resulta que si yo me enfermo, ¿qué? ¿Soy responsable de que yo me enfermé? Hay mucha relación ahí en cuanto al impacto del neoliberalismo en la educación y en la salud, ¿no? Esos temas. Claro, ya el sistema de seguro ya anunciaba, ya auguraba lo que venía. Entonces, ¿por qué no nos decís un poco qué es el sistema de seguro que no entendemos acá en el lenguaje argentino? Ah, que yo compro un seguro, pago en Chile el 7% de mi sueldo, para que cuando si me enfermo me paguen... Las prepagas. Una prepaga. Claro. Me pague la atención médica o la hospitalización. Entonces, hoy día hay una crisis total porque ni el sistema privado funciona, las ISAPRE no funciona, ni el sistema público funciona porque el sistema público te pone una cola y tienes que esperar. Entonces, eso acá en Chile, en Argentina, ustedes tienen las obras sociales, que en ese sentido son distintas porque es un dinero que no está privatizado, como en Chile, hacia las ISAPRE. Y de alguna manera, en niveles, bueno, además Argentina tiene como una clase media un poquito más gruesa, y entonces la condición no es tan catastrófica como la nuestra, creo yo. Pero pienso que tienen que discutir profundamente este tema de los seguros, porque finalmente van generando inequidad, desigualdad, y van generando excluidos, que son aquellos que no tienen contrato formal, que en nuestros países la cantidad de trabajadores aquí informales... Aquí es el 35%. Es más seguro que en muchos sanatorios, porque a mí me operaron, por ejemplo, hermosamente bien en el Hospital Santoyani, y no sé si hubiera quedado tan bien. Contanos, María, además, ¿cuánto tardaste? Ah, bueno, eso es así, porque todos queremos ir al Hospital Santoyani, por ejemplo. Entonces hay que esperar meses. Hay muchísima gente esperando y no da, el hospital no da abasto. Y aparte es buena salud. Es decir, tienen profesionales que aún no saben que no van a comerciar con la salud de uno. Ese es el punto, porque en muchas prepagas y muchos sanatorios que andan por ahí dando vueltas, se comercia con la salud, no se hace medicina, se hace comercio, lamentablemente. Ahí yo te diría dos cosas. Nuestro sistema público, nuestra red de hospitales públicos también tiene como esos méritos, ¿no? Se ha sostenido, está bien, tiene un nivel de calidad que uno podría decir... sí, lo hace, me parece bien, pero yo creo que ahí hay dos áreas complejas. Una, que esto de la calidad, así como estamos hablando que los estudiantes no pueden evaluar la calidad de la educación, también es muy difícil para un enfermo evaluar la calidad de lo que recibe en salud. Y ahí yo creo que hay todo un desafío, cómo poder expresar lo que es calidad y no es calidad. Calidad es que te pongan un florero con una florcita en el velador. Eso es hotelería, no es salud. Y lo otro es... ¿De qué manera el hospital no se queda atrás en el desarrollo tecnológico? Por ejemplo, ¿cuántas resonancias nucleares magnéticas hay en los servicios públicos? ¿Cuántos medicamentos, quimioterapia para el cáncer hay en los servicios públicos? Pero ahí estamos los ciudadanos, que somos los que nos tenemos que organizar. Curativa, no es preventiva, lo cual la encarece y aparte lleva más gente a la sepultura, inclusive muchas veces. Es decir, todavía hay en nuestro país lugares donde no hay agua, donde no hay cloacas, donde toda la alimentación es muy, muy poca. Todo en los pueblos originarios, por ejemplo. Y bueno, y todavía no hay una solución a eso. Y mientras no haya agua potable para poder tomar, mientras no haya leche para darle a los chicos y todas esas cosas, bueno, la salud va a seguir siendo curativa. Bueno, para levantarnos un poco el ánimo, ¿no? Y un poco hacer el círculo y volver al movimiento estudiantil chileno, que es todos los temas han sido muy apasionantes, sí, muy interesantes. Lo hemos pasado... y lo hemos exprimido. Sí, lo hemos exprimido. Este muchacho. ¿Cuál limón? Y una preguntita sobre educación. Si vos no tuvieras los años que tenés, Yuri, y fueras... Y te había tocado este movimiento, estando vos adentro de la universidad, ¿qué te parece? ¿Que por dónde se podría arrimar... alguna perspectiva o el qué hacer, cómo relacionarse, cómo seguirla. Digamos, supongo que te podrás imaginar con tus compañeros de aquella época y con el apoyo que la ciudadanía y con el tipo de apoyo Claro, mira, afortunadamente uno cuando está metido adentro de las cosas no se da cuenta de lo grave que son. Porque si se diera cuenta de lo grave que son, no haría nada. Claro. ¿Qué es lo que? Entonces yo creo que afortunadamente el movimiento estudiantil o nosotros en la época de la dictadura tampoco sabíamos lo que nos podía pasar, ¿no? No sabíamos enteramente. Fíjate que si tú ahora miras la dictadura en Chile, hizo tráfico de armas, o sea, tráfico de droga, o sea, era muchísimo más pesado lo que había atrás, no era simplemente una cuestión política, de democracia o no democracia. Entonces yo creo que afortunadamente los estudiantes han empujado y van en ambiente incierto, en condiciones de incertidumbre, no se quedan tranquilos. Eso me parece a mí que es lo más importante, porque si tú esperaras tener claridad o te tapas con 10 frazadas o te vas a una biblioteca y lees no sé cuántos libros. Entonces yo creo que lo interesante es que han tomado, que hay iniciativa, que hay acción, que hay debate. No sé muy bien cuál es el camino. Yo lo que creo es que hay que trabajar, hay que vincularse más, hay que llevar más ideas que pueden no servir, pero que por lo menos van a poner un paso. Hay que reducir las diferencias también entre los distintos estamentos de la universidad y también creo que hay que abrir más las puertas. O sea, cosas como las que hacen ustedes, yo he traído aquí debates que son, alguien podría decir, estos son debates súper académicos, pero no debemos permitir que ningún debate sea académico. Leí una frase muy linda en un libro que decía la a las espaldas. Entonces, lo que resulte de eso, no tengo muy claro qué hacer, pero va a ser distinto de, digamos, esta condición en la que estamos hoy día. ¿Estás de acuerdo con caminante? No hay camino, se hace camino al andar. Por supuesto, además creo que mañana van a recitar, ¿no? Sacristán va a recitar mañana eso ha estado mucho tiempo, él vino, creo, vino por una semana y se quedó no sé cuántos meses recitando a Machado. En un lugar público... ¿O en un lugar cerrado? En un lugar público, creo. Ah, bueno, entonces bienvenido, ¿no? Bueno, ya se nos va haciendo las 8. Ha sido un súper gusto tenerte, Yuri, y como vos nos has contado que estás muy interesado en las redes. ¿Trabajadores de las facultades son trabajadores, sí o no? ¿Por los profesores son trabajadores, sí o no? Entonces lo que estamos viendo es la importancia de que tienen los trabajadores de la ciencia, los trabajadores de la educación, los trabajadores de la salud, el progreso de nuestros pueblos y en su avance también. Muy bien, yo me quedo muy contento de haber estado aquí y espero también volver. Por supuesto. Bueno, muchas gracias. Bueno, será hasta el próximo programa, a la jueves, y esperamos que a los docentes que están en este momento en la legislatura les haya ido mejor. Les haya ido mejor. Por lo menos que no les hayan dado palo. Así es. Moverse por la ciudad en este mediodía es prácticamente imposible.